Y cuando llegan estas horas, pues a esta hora, alrededor de las 4, a las 16 horas, pues llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de esas actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, la programación semanal, que es la que normalmente comentamos todos los jueves, pues empieza tal día como mañana, que presentamos un libro, Andar es vivir, que tiene un subtítulo, ya digo, de una peregrina a Santiago a pie, lo cual ya explica bastante de lo que va. Es decir, un libro en el que Aida Herreros, una cántabra que se va a prestar a presentar su libro en Gijón, en el Ateneo Obrero, y que es una crónica comentada de con sus reflexiones sobre el camino de Santiago, sobre las etapas que ella fue realizando en varios años y recopiladas en este volumen, ¿no? Es un volumen que, por cierto, también cuenta con unas ilustraciones muy guapas de Sonia Piñeiro, que es una licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, a su mismo graduada en arte en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Oviedo, y que además estarán las dos, tanto Aida como Sonia, en este acto de presentación que será mañana viernes a las 7:30 de la tarde en nuestro propio local social en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Entonces yo creo que es un tema muy interesante, un tema que permite sobre todo la reflexión personal, lo que es la convivencia en el camino, lo que es, bueno, pues las experiencias diferentes que se viven en ese itinerario cuando se realiza, ¿no? Y luego, la otra actividad semanal que tenemos programada es la presentación también de otro libro, el jueves 13 a las 7 de la tarde, en este caso en la Escuela de Comercio, en el Salón de Actos. Aunque es también un acto organizado por la Ateneo Obrero de Gijón, y en el que Víctor Guerra, un estudioso de la masonería, nos presenta su último trabajo, que es La masonería en Gijón, siglos XIX y siglo XX. Es un extenso libro en el que Víctor Guerra plasma toda su larga experiencia en esta temática, ya tiene publicaciones diversas sobre el tema, alguna de ellas editada por el Ateneo Obrero de Gijón, no es el caso de esta. Y bueno, pues trata todo lo que rodea la masonería en Asturias en este periodo de tiempo, siglos XIX y XX, tanto los talleres como las cuestiones religiosas, como los personajes importantes en este, bueno, esta definición de masonería, ¿no? De masones, ¿no? Por cierto, el libro cuenta con un prólogo de Luis Miguel Piñera y los dos harán las veces para la presentación del libro en ese día, el jueves 13, recuerdo, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Yo creo que son dos presentaciones de libros muy distintos, evidentemente, entre sí, pero interesantes, cada uno en su ámbito, y que además, bueno, pues también plasman un poco el interés del Ateneo Obrero que siempre tenemos por la promoción del libro y la lectura, y que se ve reflejada pues en la organización habitualmente de numerosas presentaciones de ejemplares, ¿no? De títulos. Bueno, esas son las actividades para esta semana, a las que invito a cualquiera que nos oiga a ir o a comentarlo, por supuesto, con sus amigos y amigas, familiares y también, en fin, porque yo creo que son oportunidades. Los libros quedan, es cierto, los libros se pueden leer en cualquier momento que cualquiera desee, pero el acto de la presentación suele Ajá. Bueno, pues nada, continuaremos hablando el próximo jueves. Y muchas gracias, Luis. Gracias a Radio Crash una vez más. Bueno, hasta luego. Bueno, y esas han sido las propuestas que nos ha hecho Luis Pascual desde el Ateneo Obrero de Sisión. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.